satellite, the sun, and I've gone under. Nada más y nada menos que Mr. Mark Lanegan, ese grande, ese habitual de las ondas iroleras en cuanto el desenterrador se pone a los mandos. Pues a este hombre le vamos a dedicar un programa hoy, porque la verdad es que desde la perspectiva del que aquí presenta, es probablemente uno de los mejores vocalistas que ha dado el rock en los últimos 20 años. Es muy polifacético, ha estado colaborando con electrónica rollo Ankel o Bomb the Bass, haciendo stoner con los Queens of Stone Age, folk radical en solitario, rock psicodélico con los Screaming Trees. Es un hombre todoterreno y la verdad es que su voz, cada vez que se apropia de un tema, bueno, lo he dicho ya, me he adelantado, o sea, cada vez que canta en una canción se apropia del tema automáticamente, por lo que muchas versiones suyas cuesta escucharlas otra vez por el artista original, porque digamos que ya parecen malas versiones de las que interpreta este hombre. Pues está nacido en Ellensburg, en Washington, una vida bastante problemática en general, bastantes contactos con las drogas, y con 17, 18 años pues se juntó con los hermanos Conner y formó los Screaming Trees, que es una banda que es de las primeras, si no la primera, que se podría categorizar con la etiqueta de grunge. No tuvo el éxito que bandas como Alice in Chains, Soundgarden o Pearl Jam o Nirvana, por supuesto, tuvieron, pero para mí su música, aparentemente más genérica, tiene muchísimo más valor, y vais a empezar por escuchar lo que fue su disco debut, pero después de la sección de la semana. Por cierto, se me iba a olvidar, el disco de la semana, esa sección que inauguramos hace 3 programas, en la que un disco que hubiera pasado por mis manos durante muchas ocasiones en la semana previa se convertía en el que comenzaba el programa, el que más o menos destacaba un servidor. El caso de hoy va a ser un grupo australiano, nada más y nada menos, más raro os va a parecer cuando escuchéis su música, llamado Aesthetic. Tocó hace un par de semanas en Erandio, estábamos 20 personas, y fue un bolazo que me dejó completamente doblado. O sea, me quedé como diciendo, estos pavos que hacen tocando ante 20 personas con la cantidad de farsantes que hay por ahí sueltos. Y nada, pues durante esa semana está escuchando las canciones de su disco de debut, porque realmente llevan poco tiempo, y alucino, porque es una especie de homenaje al post-punk bien entendido, no como haciendo algo personal, pero con guiños perpetuos a los Sisters of Mercy, a Siouxsie and the Banshees, a Joy Division y a toda la caterva de oscurantistas de los años 80 y The Cure, por supuesto, no nos olvidemos, que poblaron las ondas en la música inglesa. Y la verdad es que lo hacen de cojones. Y encima meten un ruido extra que les acerca bastante al noise americano y al shoegaze en inglés de My Bloody Valentine. Y la mezcla para mí es una gozada. Así que disco de la semana, Aesthetic, Self-Initiation. Vamos a escuchar dos canciones, I Burn y Religion, dedicado a María Sunca, que ha venido a acompañarme hoy. Twisted in the night, shaking all over. The crimson river floods the sideboard. She screams up at the door. Is that your life leaving? Is that your departing? I am not deserving. I do not deserve this. And in the bleached white streets, surrounded by neon idiots, making for a second breath, I burn, illuminated in the flesh, consumed in the cracked orange glow. I burn, twisted in the night, shaking all over. take a layer from my life. I took something from them. I can't remember. I can't remember. I took something from them. I can't remember. I can't remember. And in the bleached white streets, putrefied to my very core, on the verge of perfection, I burn. Moving further from shed space, moving closer to the sound, I burn. I burn. I burn. I burn. I burn. I burn. White streets, torn and strewn to the very four quarters, bright beneath the morning star, I burn, illuminated in the flesh, consumed in a cracked orange glow, I burn, twisted in the knife, twisted in the knife, I burn, I burn, I burn, I burn. Pues ahí tenéis Aesthetic, el disco de la semana, Self Initiation, desde Australia. Sigamos pues con lo que es el programa, este monográfico sobre Marla Negan y todas sus aventuras, tanto en colaboraciones como en discos en los que ha participado por completo, como discos en solitario y los Screaming Trees. Y como los Screaming Trees son lo primerito, vamos a empezar por ellos. Vamos a por una canción de su primer disco, Clairvoyance, del año 86, y que bueno, muestra a un Marla Negan muy joven, todavía sin esa voz tan cascada, tan humeante, tan personal, desarrollada del todo, pero ya se veía por dónde iban los tiros. Y bueno, pues son con los Screaming Trees, como os he dicho, es un grupo de los que se considera como los padrinos del grunge, junto a grupos como Melvins, Skin Yard, Green River o Malfunction. Y la verdad es que, en cualquier caso, para mí, de todos ellos son igual los que más menos compartían en cuanto a sonido, porque tenían mucho de hard rock y psicodelia en su música, como ya se ve desde sus inicios en esta canción llamada Clairvoyance, especial de Marla Negan en el desenterrador de Irola Irratia. Se ven los tímidos comienzos de Mr. Marla Negan en la música con los Screaming Trees, y Aquí todavía tenía una voz bastante adolescente, aunque yo creo que ya cantaba 20 añitos, pero no es la voz esa que todos conocemos. Porque eso fue, yo creo que una vida de excesos más empezar a ganar dinero con la música, pues os podéis imaginar, se multiplicaría el consumo de todo. Y como a otro les afecta cargándose su carrera musical, a este hombre lo que hizo fue darle una voz cada vez más rica en matices y cada vez más oscura y cascada. Y es curioso cómo, evidentemente, no se le puede recomendar a nadie llevar la vida que ha llevado este tío, pero a él, musicalmente, lo que ha hecho es dotar a su voz de cada vez una personalidad más clara y más rica en todos los sentidos. Y vamos a por la segunda canción. Esto es del 87, de un EP llamado Even If and Especially When, que es una frase hecha incluso sí, pero especialmente cuando, una frase inglesa, con esta canción llamada Transfiguration, en donde ya empieza ya a romper voz. People crying, get them all away and tell them that I'm going to save some time for them. If you pass me in the square, just pretend that I'm not there. Just reach over into my pocket, take the paper and written on it what to do. Think I'm taking too long, just imagine that I'm gone. Everybody wants to sleep, but sleep is something they must keep from getting into. You know, and I know, playing cards we can't pretend, but only you would remember when. Close our eyes and see each other one last time, and you know my ahora avanzar un año en la en la cronología de Mark Lanegan. Y vamos a pasar al año 88. Un año bastante rico en lanzamientos. Aquí es cuando Soundgarden ya habían lanzado su primer disco. Mudhoney tenían su primer EP. Nirvana estaban grabando lo que iba a ser su disco debut. Ahí ya el grunge como tal estaba más formado. Y también la influencia de lo que es el sonido general con el grupo que estamos hablando, que son Screaming Trees. Vamos a escuchar una canción del Invisible Lantern llamada Even If. Screaming Trees, en el especial de Mark Lanegan, año 88. Temacito ya aquí, se empieza a sonar la cosa interesante en los Screaming Trees, empiezan a hacer ya música con cuerpo, aunque no digo que las otras canciones no estuvieran al nivel, pero bueno, digamos que empiezan a encontrar su lugar. Y tanto es así que llegamos al año 90. ¿Qué ocurrió en el año 90? Entre otras cosas, Mark Lanegan decidió que como podríamos decir, que ya está un poco cansado, no que está un poco cansado, pero que ya era hora de hacer algo más que rock psicodélico. Llevaba ya casi 10 años con la historia y empezó a una carrera en solitario, que es la que ahora la lleva a la fama con el tiempo y con la paciencia. Y bueno, tímidamente sacó su disco debut llamado The Winding Sheet en el año 90. Y vamos a ponernos ahora una cancioncita que fue banda sonora de mi época grunge, por un DVD que sacó el sello Sub Pop, que fue uno de los primeros sellos que digamos dio a conocer el grunge en el mundo. Un DVD con las bandas que tenía en aquel momento, pues salían Mudhoney, salían Tad, salían Poison Idea, Nirvana, Soundgarden, no sé qué, y bueno, pues encajaron ahí en el medio de toda la historia el debut de Mark Lanegan con esta canción que para mí es la canción de la resaca dura. Bueno, el título ya lo dice todo, Ugly Sunday Morning. El vídeo está muy bien porque te enseña las calles, la zona siniestra esa de Seattle, la que generó esta música de alguna manera, y es como va perfectamente adecuada con la canción. Aquí tenéis Ugly Sunday Morning, Mark Lanegan, su debut en solitario, año 90. aquí tenemos el lánguido debut de Mark Lanegan, el Winding Sheet, con la canción Ugly Sunday Morning. Ya se veía por frases como ¿por qué esta lluvia no deja de caer? En qué ambiente se movía la peña cuando el grunge comenzó. Grunge, dependiendo de cómo te pongas. Y ahora vamos a pasar al año 91. En el año 91, Screaming Trees sacaba su primer disco, vamos a decir, de multinacional. El último con el batería Martin Pickerel. Y la verdad es que aquí ya empieza, estamos, como dice en inglés, now we are talking business. Aquí ya empezaban a ser de verdad, digamos, los Screaming Trees que todo el mundo conoce y adora. Los que los conocen y los adoran, claro. Y la verdad es que no, para mí no tienen que envidiar a ninguno de los grupos que sacaron un disco en ese año, como pudo ser Pearl Jam con su Ten o Soundgarden con su Bad Motorfinger. Así que en honor a uno de los grupos que permaneció más enterrado durante el grunge, aunque vendiera sus discos, vamos a poner lo que es Screaming Trees sale a la luz. Alice Ser, de su debut para multinacional Ankle Anesthesia. Y bueno, dado que no tenemos ningún lanzamiento importante de Mark Lanegan o Screaming Trees en el año 92, aparte del EP Nearly Lost You, que era lo que es el single anterior a su disco más de los más vendidos, llamado Sweet Oblivion, como va a sonar en el año 93, pues vamos a dejar el año 92 en blanco y vamos a poner una de sus múltiples colaboraciones con artistas de todo pelo y que convierte a este hombre para mí en una figura especial por su versatilidad, dentro de que su voz sea la que es. La cantidad de entornos en las que lo ha usado es digna de escucha, como esta colaboración con la artista electrónica Bomb the Bass, remezclada por el DJ Guy Borato, que suena todo a ser Ibicenco y suena como lo escucháis, como si cantara una canción de New Order, Mark Lanegan, algo parecido, pero más techno. gone. I feel the half that is missing. Vamos a la explosión creativa, la primera gran explosión creativa de los Screaming Trees y de Mark Lanegan. En consecuencia, el primer disco que les puso en el radar de todas las listas de éxitos a nivel por lo menos americano, quizás en Europa la verdad es que no tuvo tanta pegada. No sé si porque era un estilo que practicaban muy muy relacionado con los Estados Unidos, que quizás aquí la gente no acaba de captarlo. Y aquí es cuando ya dijeron todo o nada. O sea, contratamos al mejor productor, estamos en una multinacional, no sé qué. Seguían dándose de hostias en cada ensayo y les costaba una barbaridad componer canciones porque había mucha tensión desde el minuto uno. Pero conseguían terminar el trabajo. Y aquí tenéis el single que en el momento del grunge en Estados Unidos sonaba igual no tanto, pero durante una época casi al mismo nivel que Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Y es este Nearly Lost You, que es una pseudo balada grungera que me parece... Mira, se cumplen 20 años de la publicación de este disco, así que un homenaje del Desenterrador. Esta se la dedico a John Susaeta, que es el que me descubrió la banda. Aquí tenéis los Screaming Trees intentando llegar a la altura de Soundgarden, Smashing Pumpkins y Nirvana, y no consiguiéndolo, pero en el proceso sacando joyas como esta. Tras este hitazo que, como hemos dicho, dio su pegada, tuvo su pegada en el momento álgido del grunge, pero digamos que ellos no supieron muy bien cómo administrar los primeros éxitos y se dedicaron básicamente a estar cascándose el uno al otro y rechazar cualquier tipo de aparición en la prensa, fuera buena o mala. O sea, no causaban conflictos y tal, se sabía que se estaban todo el día cascando, pero no salían en las páginas, en el mentidero. Y eso quizás les condenó a que se les considerara como de segunda fila, cuando realmente para mí tenían talento y sonido como para estar en primeras ligas. Y ahora vamos al año 94, año en el que se consolida la iniciática carrera de Mr. Mark Lanegan con el disco Whiskey for the Holy Ghost. Esta canción y este disco me lo descubrió Asier Osokoa, que siempre suele acompañarme cuando puede en las sesiones de radio. Le dedico esta canción y la verdad es que fue una especie de revelación para mí, porque me dices un año antes de escuchar esto que me iba a gustar algo que se acercara al folk y por ende te habría roto una guitarra en la cabeza. Pero fíjate tú que de la manera más tonta, y escuchando esta canción que vais a escuchar ahora, llamada Carnival, pues se produjo una epifanía en el caso de mi cabeza y comencé a una apertura bastante importante a estilos que anteriormente ni me habría planteado. Así que jugó un papel no importante en el mundo de la música en general, sino en el mundo personal mío de formación de criterio, por lo que merece una inclusión clara en el programa. Mark Lanegan, en su momento en solitario, para mí más potente, más fino, con unos instrumentistas de lujo. A la batería están Matt Cameron, me parece, Soundgarden y... no, Soundgarden. Eso es de Soundgarden y también de Pearl Jam ha tocado. Y Barrett Martin, que fue batería de Screaming Trees. Y a la guitarra están, entre otros, J. Mastis de los Dinosaur Jr. Y Mike Johnson, también de los Dinosaur Jr. Así que digamos que era como una especie de pequeño Greatest Stars del grunge. Aquí os voy con esta canción dedicada a la feria y a los carnavales, de una manera, pues, como solo lo sabe hacer Mark Lanegan, melancólica y oscura. Año 94, Mark Lanegan, del Whiskey for the Holy Ghost, Carnival. As strange as I've ever lived. So you're coming along to the sideshow. I'll be falling all over like dominoes. For girls are sad in their eyes. They're all standing around being hypnotized. And walking me back to the firing line. Smile to get in the door. You can't keep it closed anymore. Tell your ma that you're gone to the freak show. I'm crawling all over the carnival. Just scratching a stitch in a skin. I'm moaning for more of the medicine. In the morning you're wondering where you've been. Just turning your back to the ghost. And trying to look like you just might know. But all of the good that you see just went down and into the dream. Oh, kids on the street out for now. Llegamos al año 95. Llegamos al año 95 y en vez de poner a Mark Lanegan o a los Screaming Trees, vamos a hablar de este grupo que duró solo 2 años, llamado Mad Season. Este grupo fue formado por Mike McReady de Pearl Jam, Lane Staley de Alice in Chains, Barrett Martin de los Screaming Trees, y luego pues el bajista, no recuerdo el nombre, de los Walkabouts, y por último pues el Mark Lanegan colaborando en alguna canción. Y es un grupo, es un disco que, el disco en estudio la verdad es que suena un poco flojete, pero tiene un directo que sacaron en el Moore Theater en Seattle, que suena como debería haber sonado en disco. Así que es una pena que no escuchéis la versión en directo, que quizás sería mejor, pero en cualquier caso es un temazo. Es esta canción llamada Long Gone Day, en la que canta Mark Lanegan y Lane Staley a medias, y bueno, pues Mike McReady, Pearl Jam, Barrett Martin de Screaming Trees, una auténtica colaboración de lujo. Os dejo con este temazo muy yonky llamado Long Gone Day. Thank you. Un gran tema este. En discos, como os he dicho, una pena que no lo tuviera en el directo, que suena bastante más potente. Es un directo en el Moore Theater de Seattle. Y bueno, están, como os he dicho, Mike McReady de Pearl Jam, Barrett Martin de Screaming Trees, no me acuerdo el nombre, vuelvo a insistir, lo siento, en el bajo, el bajista de los Walkabouts, y el cantante, los cantantes son Layne Staley de Alice in Chains y Mark Lanegan de Screaming Trees. La verdad es que es un super grupo, y ese directo, tanto en DVD como en CD, os recomiendo conseguirlo, porque es como una especie de testamento grunge, porque ya en el 95 el grunge empezó a ya divagar bastante. Testamento del grunge, con gente que sabía lo que se hacía. Y ahora vamos a pasar al año 96, si no me equivoco, eso es. El último disco de estudio de los Screaming Trees, el mejor para mí conseguido, y la canción que vais a escuchar, el punto máximo al que se pudo llegar con los Screaming Trees, si exceptuamos esa canción que habéis escuchado al principio del programa, llamada Crawl Space, que pertenece a unas demos de lo que hubiera sido el siguiente álbum al que vais a escuchar ahora, y que nunca llegaron a ser publicadas en formato normal. Al final han sido publicadas como el álbum The Lost Album, algo así, hace poco, pero se nota que algunas canciones no están trabajadas. Pero en esta que habéis escuchado al principio del programa, se auto-homenajea a él y a su banda como de una manera impecable. Y ahora vamos al grano. Vamos a hablar de los Screaming Trees en su hard rock psicodélico más perfecto, más redondo, como es esta canción que le dedico a John Merodio, porque este disco estuvo en su coche creo que un año entero. Witness, Screaming Trees. Yeah. estaba hablando aquí con Mikel y María Sun, que me acompañan en el programa, y pues Mikel me ha recordado al Mr. Mike Patton, líder de los Faith No More, y bueno, para mí otro de los músicos más carismáticos, vocalistas con una voz bastante, bastante potente, que conozco y que he podido ver en directo en varias formas. Y ¿quién habría dicho que en un disco Mr. Marla Negan y el cantante Faith No More, que en su momento disfrutaron del éxito, porque Faith No More fue un grupo que fue asociado de una manera colateral al grunge, y de hecho ha habido giras de Faith No More y L7, por ejemplo, y de otros grupos, o sea que aunque no era exactamente el mismo estilo, estaban en un mundo paralelo. Y como quién hubiera dicho que en el año 2006, no, ¿este disco? No, no, qué coño, sí, 2006, iban a colaborar juntos en una canción. ¿Y cómo ocurrió eso? Gracias a los Soul Savers. No, 2009, es verdad, estaba equivocado. Soul Savers, un grupo instrumental de electrónica rock, que son dos personas, pues decidió en su segundo disco contar con los servicios de Marla Negan, y no contentos con contar en el segundo disco, en el tercero también. Este tercero, más ambicioso, con colaboraciones muy guapas, tiene una canción en la que Mike Patton pone los backing vocals y Marla Negan la voz principal. Y la verdad es que es un auténtico temazo, crápula como pocos. Soul Savers and Balance Pieces. Sky is red, clouds are gray. Copper moon. One day I'll tell you. Threats are veiled. Snow blind at first. Unfurl the sails. For heaven's blue or dark, uncertain waters. gran tema, elegante, como dirían en inglés, slick, ¿eh? Y con las dos voces, unas dos mejores voces del grunge y del hard rock americano moderno, vamos a decir, de los 90, principios de los 90, y pasadas al año 2009 y completamente válidas. Y ahora vamos a escuchar una canción de Mark Lanegan en solitario, del disco, un disco que hemos pinchado antes, Whiskey for the Holy Ghost, llamada Kingdoms of Rain, que por casualidades de la vida fue grabada por estos Soul Savers en el disco primero que tocaron con Mark Lanegan, y tocada a su manera, no difiere prácticamente del original, pero grabaron un vídeo que recomiendo ver en YouTube, en el que se refleja el desastre del Katrina, y la verdad es que la canción y con el vídeo y todo es que no, creo que es imposible hacer que algo pegue más. Así que disfrutad pues de esta lánguida oda a los desastres naturales. Es que es atrapante el vídeo y la canción, es como una especie de oscurantismo esperanzado, imposible de describir con palabras, que casi no hace falta ni entender lo que están cantándote, lo que te está susurrando al oído. Como diría una amiga mía, me hizo bastante gracia, parece que te folla al oído. Vamos a pasar al siguiente cronológicamente, al Scraps At Midnight, un disco del 98, quizás de los más flojos, pero que tiene un tema que otro bastante interesante. Aquí todavía seguía Mike Johnson a las guitarras y una serie de músicos en general al bajo y la batería. Vamos a escuchar pues Hospital Roll Call, primera canción del disco del 98, Scraps of Midnight, de Matt Lanegan. Vamos a hacer otro giro para hacer el programa variado e interesante. Vamos a mencionar una de las figuras en la música que a Matt Lanegan más le ha influenciado, tanto por carácter como forma de percibir la música y la vida. Y bueno, pues un hombre que pertenece al underground, de esos que merece ser desenterrado, el señor Jeffrey Lee Pierce, líder de los Gun Club, un grupo que pasó no desapercibido, digamos que siguió su línea de rock sucio, histriónico y personal. Y la verdad es que aquí en el año 82, mirad qué música hacía, completamente fuera de época y lugar, este Carry Home, que luego Matt Lanegan versionaría en el siguiente disco que va a sonar. Así que vamos a escuchar primero una de las figuras que más influenció a Matt Lanegan a la hora de afrontar el mundo de la música, Gun Club y Jeffrey Lee Pierce, Carry Home. Come down to the little garden with me. Come go with me. Come go and see. Though I howl across tears and my eyes turn gray, are you still the same? Are you still the same? Carry home, I have returned through so many highways and so many tears. You let it never survive the heat of my hand, my burning hand. my sweaty hand. Your love never survived the heat of my heart. My violent heart in the dark. Carry on, I have returned through so many highways and so many tears. Carry home to where I am from. Carry to the place that I have come. Carry to the dust and flies behind me. Carry to the cracks and caves on the face of me. Oh, but I didn't change. I just had to work. Oh, but I didn't change. I just had to work. Come go and see. I know I've howled across fields and my eyes turn gray. Are you still the same? Are you still the same? So carry on. I have returned through so many highways and so many tears. Yeah. Oh, but I didn't change. I just had to work. No, but I didn't change. I just had to work. And now I'm home. And carry home. Do you still want me now that I'm home? Y aquí tenéis a estos Gun Club que, como os he dicho, nunca han pasado muy cerca del radar, pero bueno. También la trágica muerte de Jeffrey Lee Pierce en mediados de los 90, que quizás están palmando la peña como moscas, no pasó desapercibida. Y os voy a poner ahora del disco, un disco de versiones que sacó poco después del Scraps at Midnight. Se llama I'll Take Care of You. Es un disco en el que Marla Negan escoge a 12 artistas del underground, del soul, del jazz, del blues, y los versionea. Y entre ellos, pues se versioneó a Gun Club en esta canción que estáis escuchando de fondo y que va a sonar más a más volumen. Va a ser una versión que hizo Maranán de lo que habéis escuchado antes. Y después vendrá una canción que me parece preciosa, que es una balada de esas para irte a dormir, muy bonita, llamada Consider Me. Es pues un disco de verdad que está hecho con un cariño, se le nota, porque he escuchado las canciones que versionea, muchas de ellas no las conocía, y es que es como que les da una nueva vida con una nueva identidad distinta, pero respetando el espíritu de la original, como estas dos que vais a escuchar, Carry Home versión Doom Folk, que no, simplemente es con guitarra acústica y la voz de Lanegan y ralentizada, y luego Consider Me. Carry on, I have returned through so many highways and so many tears. Come down to the willow garden with me. Come go with me. Come go and see. Although I've howled across fields and my eyes turn gray, still the same? Are you still the same? Al año 2001, cuando ya Mark Lanegan empieza a entrar en la órbita de los Queens of Stone Age, poco antes de convertirse en miembro oficial de la banda, saca un disco que es el primero con el que pude verle en directo en la Esquena de Vitoria, el Field Songs, que es un disco más contenido, más tranquilo, aunque tiene alguna canción con cierta marcha, pero muy, muy introspectivo y la verdad es que bastante bueno. El directo de aquel concierto en la Esquena de Vitoria lo recuerdo como uno de los mejores en los que esté en mi vida. Encima, con el privilegio de verle a Mike Johnson, que era su guitarrista, como os he dicho, bajista de los Dinosaur Jr., hacer gira en solitario como telonero de Mark Lanegan. Así que bueno, vi un doblete importante. A Mike Johnson no pude prestar tanta atención porque era mi primer vuelo en Mark Lanegan. Y os podéis imaginar el rollo post-adolescente que me estaba entrando. Y cumplió. Vaya que sí cumplió. Vaya temazos que tocó. Entre ellos, este, No Easy Action. Año 2001 y Marla Negan conoce, no sabemos si afortunadamente o desafortunadamente para ellos, a los Queens of Stone Age, grupo nacido en las cenizas de los creadores del Desert Rock, Cayus, que estaban en ese momento pegando en su segundo disco con el Reiterar, están pegando fuerte, empezando allá, la peña está empezando a entender de qué se trataba Cayus, aunque sea a través de lo que hacía ellos con Queens of Stone Age, y entonces pues entró en el cuadro Marla Negan y colaboró con un par de canciones y tocó en algún concierto, cantó algunos temas, y para mí una de las canciones que bordó y que dio a ver que su colaboración tenía sentido y podía dar más fruto es esta canción llamada In The Fade, otra elegantada del estilo de la de Soul Savers, con una línea bajo sinuoso, canalla, y una interpretación vocal de Marla Negan absolutamente a la altura de las expectaciones. del Rey de Dar, de Queens of Stone Age. Llegamos ya a la década del 2000, estamos en el 2001. In the Fade. Cracks in the ceiling, crooked pictures in the hall, counting and breathing, I'm leaving here tomorrow. Estos años se dedicó en cuerpo y alma a las colaboraciones, por lo que empezó a espaciar con mucho sus lanzamientos en solitario. Los Screaming Trees ya se habían disuelto en el 2000, con lo que, como os he dicho, pues se convirtió en miembro oficial de los Queens of Stone Age. O sea, algo que, o sea, un movimiento como valiente, cuando menos, de coger y ponerte a decir: no, ahora soy de los Queens of Stone Age, un grupo que viene del desert rock, del stoner. Vale, que yo hacía rock psicodélico y tal, pero vamos, digamos que se creó un nuevo alter ego, el de rockero Crápula, y le salió la jugada brutal, como en esta canción que habéis escuchado y en esta otra oda al spaghetti western llamada Hanging Tree, del Songs for the Deaf. Otro disco que tiene también una formación para tener en cuenta, sin más ni menos: Dave Grohl, batería Nirvana, tocando la batería; Marla Negan cantando algunas canciones; Josh Homme y Nick Oliveri de Q's; y Troy Van Leeuwen, que si no me confundo toca en Eleven, y colaboraba alguien de Tool, pero ahora mismo no puedo poner nombre. Así que os dejo con este Hanging Tree, esta oda a los arbustos rodantes o tumbleweeds y a las películas de Sergio Leone. Año 2003. A seguir con la discografía en solitario. Después de estas dos intervenciones, como bien he dicho, espació mucho sus lanzamientos y llega el 2004 y Marlanegan saca un disco, uno de los más vendidos probablemente que habrá tenido en su carrera, con unas colaboraciones que a lorito. Matt Cameron de Soundgarden, PJ Harvey, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Duff McKagan y Slash de Guns N' Roses, Wendy Rae Fowler, que luego os va a contar una anécdota, su exmujer, que durante muchas épocas metía coros en sus discos. Tiene, la verdad es que, un grupo que ahora mismo no recuerdo el nombre, muy bueno, por cierto. Chica maja. Y pues entre esas colaboraciones está la de PJ Harvey, el hitazo de este disco, que incita a la juerga como pocas canciones. Solo por el título, llamado Hit the City. Un dueto espectacular entre PJ Harvey y Marlanegan, cantando de alguna manera, cada uno a su manera, pero enlazando perfectamente los dos matices canallas que dan sus respectivas voces. Cortita y al grano, esto inicia la etapa ya de máxima popularidad de Marlanegan a sus ya 40 años. Con este temazo de un hombre que ya sabe perfectamente de qué va el tema y al que nadie puede enseñarle gran cosa ya. Hit the City, PJ Harvey y Marlanegan. Para los que queráis salir hoy de fiesta, espero que os haya ayudado. Y vamos a cerrar el programa. No da tiempo a poner las múltiples colaboraciones, los grupos paralelos que ha hecho, como Gutter Twins, más cosas de Soul Savers, sus colaboraciones con Martina Topley Bird, con Isobel Campbell. Entonces, eso lo dedicaremos para un segundo programa, porque yo ya estaba seguro de que no iba a dar con uno solo. Y la verdad es que este hombre, habiendo escuchado ahora, no lo había puesto en orden cronológico nunca. Para mí mismo, y estoy alucinando. Como bien dicen por aquí, mejora con los años y tal, y más cosas. Así que nos despedimos con una canción del disco que presentó el año pasado en el Café Anchoquia, con ese formato que son la peña de Creature of the Atom Brain, un grupo belga, como músicos, y luego un guitarrista que nunca me acuerdo el nombre, que es buenísimo. Y bueno, que sacan este disco llamado, como no, el tío sigue emperrado, Blues Funeral. Y esta canción, que es un marchón, con el que despido el programa, que le aproxima casi al Britpop cañero de grupos como Artbrook. No se sabe muy bien por dónde, qué estaba pensando que hizo esta canción, pero es que es súper juvenil y tiene ya casi 50 palos en este disco. Quiver Syndrome, Marla Negan, especial parte 1, parte 2 la semana que viene.